No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla, que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Ni sumisas ni devotas, gordas, peludas y locas. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni patrón. Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida. ¡Que te la haga tu padre! ¡Creía ser feliz! Hola a todos y a todas, estamos aquí en el programa de Rebeldes sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y en el 96.6. Decir que estamos en directo, que puedes hacer tus intervenciones o sugerencias al teléfono 93-359-4900. Buenos días a todas y a todos, aquí seguimos. Empezamos esta mañanita con Rebeldes sin Sombras. Aquí estamos todas en el estudio. Hoy tenemos un programa con un montón de cositas. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Vamos a empezar que tenemos invitadas aquí en el estudio con nosotras, con nuestras compañeras, que se van a presentar ellas mismas, de qué colectivo son, qué es lo que están comentando. Hola, compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Esperanza y estoy en el colectivo de No Más Muertas. Hola, compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Irene y nada, y vengo a charlar sobre la manifestación que hubo el pasado domingo en Madrid, en reivindicación por los derechos de las empleadas domésticas. Y hola, yo quería contaros un poquito acerca de los últimos casos que están saliendo en prensa y que están saliendo a la luz de las políticas que lleva la Iglesia acerca de las pederastias que sus curas llevan a cabo. Así que ahora empezaremos con este bloque de Rebelde sin Sombras. Estos son más o menos los temas que vamos a tratar hoy aquí en el estudio. Sabéis que si nos queréis llamar, nos podéis llamar al 93-359-4900. Y el magnate la corrían de los colegios por presumida y orate. Los papás desesperados prefirieron la ignominia de meterla en una escuela de españoles refugiados. Y ahora sí fue para apenas adolescente, y era roja y comunista, bien trotskista. O se iba para el demonio, o se iba para el matrimonio, y así fue como un tal Máger entró y salió de su vida. Porque no todo es saber algo de antropología. Se llevó el 68, ella ya era militante, y escondida ante el marido llevó un tipo prescribido al mero departamento que estaba retelegante. Junto con otros sujetos quieres pernoctar la noche y meter al del Morral en el lecho conyugal y llenarme los libreros con panfletos subversivos. Va a venir la policía, me dan miedo tus amigos. Marta puso un hasta aquí, aquel güey se fue pa' siempre, y del romance siguiente con poeta guerrillero nació Diego Sebastián, el auténtico heredero. Ya tenía 23 años y se había vuelto muy lista, ya tenía su casa sola y era dueña de sí misma por andar leyendo libros que se vuelve feminista. ¿Para qué les cuento, señoras, lo que se volvió su vida? Marchas, mítines, protestas y una cantidad de encuestas. Prostitutas y violadas, costureras y golpeadas, mujeres abandonadas, el aborto y la chingada. Y fue haciéndose de amigas, las leonas y las peludas, todas bellas y pocludas, divorciadas. Dicen que todos los viernes se resuelven en su casa problemas universales, políticos y sexuales, muy mundiales. Ha cambiado mucho Marta, no quiere hombres, quiere gatas, y aunque te acuestes con ella, hoy es gata, no la lamas. Ay, qué ganas. Una cosa les diré, ya publicó una revista donde se da a conocer el debate feminista. Otra cosa les diré, la vida es una revista. Y aquí comienza la historia de esta mujer singular que es capaz de enamorar hasta el propio Monsiváis. Con la más grande emoción le hicimos el recorrido para ser la más generosa, la más chula, la más buena, la más dulce, la más alta, la más flaca, la más lama, la más Marta. Y bien, aquí continuamos con el programa de Rebelde sin Sombra. Estamos en directo, son las 11 y 13 minutos y vamos a empezar con la compañera que nos ha venido a visitar a comentar sobre el proyecto de No Más Muertas. Hola, buenos días. Mira, pues vengo a presentarlo porque nosotros somos personas de a pie, normales, que estamos cansados de ver las noticias, de ver cómo anuncian que han matado mujeres. Estamos a una o dos diarias, ¿eh? y no es aquí solamente, además es en todo el mundo. Entonces ves la noticia y empiezas a quejarte y a desproticar, pero resulta que llega un momento que dices, bueno, no estoy haciendo nada. Entonces decidimos hacer algo. Estamos empezando, hemos abierto el grupo y, bueno, a lo que queremos apuntar es a que los profesionales se muevan, ¿vale? Uh-huh. Aparte de que, bueno, es lo que decíamos, entre nosotras también nos tenemos que juntar y tenemos que ver cómo se puede, como mínimo, atajar este problema, ¿vale? Uh-huh. Porque hoy lo estábamos comentando, que, bueno, no vamos a conseguir, o al menos va a costar muchísimo, que no haya un solo maltratador. Uh-huh. Eso faltaría, me parece a mí, que generaciones, ¿vale? Porque empezamos por por la educación de los niños, ¿no? Y las niñas. Uh-huh. Por ahí tendríamos que empezar. Y bueno, es presentar el grupo. Tenemos muchas preguntas que no tienen respuesta, muchas cosas que nos preocupan. Y bueno, a ver si entre todos podemos ir haciendo algo. Ajá. A mí, para empezar, me gustaría que lo acabas de citar, ¿no? Para que la gente que nos está oyendo se pueda entender. Estamos hablando de violencia de género, de los asesinatos y maltratos a mujeres. Sí, sí, sí. Y en cuando te refieres a profesionales, me refiero ¿nos puedes que, comentar? Sí, el otro día, por ejemplo, estábamos comentando un caso de que absolvieron a un hombre que había violado a su mujer. Ajá. Porque ella no supo explicar lo que le había pasado. No pudo testificar de lo mal que estaba. Entonces, bueno, lo que se hacía el comentario de que tenía que haber el psicólogo, tenía que el abogado y el psicólogo tenían que prepararla para ese momento, porque para ella era muy duro. Uh-huh. O sea, no pudo explicarlo y a él lo absolvieron. ¿Te refieres al juicio, durante el juicio? Sí, sí, sí. Ah, vale. Así talmente. O sea, me parece fatal, ¿no? No, no, yo creo que no se puede consentir eso. Entonces, yo me refiero a eso. Yo no soy profesional. Yo no, y tampoco puedo abarcar a todas las mujeres que hay en este momento que se atrevan a denunciar, porque esa es otra. La mayoría no denuncian, y si denuncian luego la retiran. Es que es un problema, es que es muy complicado. Yo sé dónde me he metido, pero bueno, yo creo que se puede hacer algo. Bueno. No, incluso no podemos olvidar que incluso las mujeres también, que toda la campaña, ¿no?, de que hay que denunciar, también una vez que se denuncia tampoco... Claro. Se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, o también ha habido mujeres asesinadas con denuncias puestas, y no una, sino muchas, ¿no? Claro, porque yo creo que es en ese momento. Para mí, mientras están maltratando, están atados los dos, están prisioneros. Entonces, a él no le interesa matarla porque se queda sin la dependencia que tiene, ¿no? Es en el momento en que se le va el tema de su adicción. En ese momento es en el que él ya no quiere más. Y bueno, por eso muchos se suicidan después. Esto desde mi opinión, que vamos, totalmente la ignorancia, ¿eh? Pero bueno, lo que podemos pensar muchas cosas, muchas personas de las que estamos viendo esto, ¿no? Cuando nos están explicando lo que pasa y que no sabes por qué, ¿no? Sí, nosotras también veníamos hablando en programas anteriores el tema de decir, ¿no?, denunciando los feminicidios que están sucediendo. De hecho, veníamos llevando a cabo la visualización del caso de Sandra Ayala, una chica en Argentina que venimos siguiendo este caso, y que hace 3 años que está impune el crimen por parte del Estado y del abusador y el asesino, que no se sabe quién es, pero que es una serie de encubrimientos, ¿no? Cuando una mujer es maltratada o es violada, o incluso se llegan a casos de feminicidio, hay una red que protege todo eso, ¿no? Que sabemos que es el Estado, que es la Iglesia, que son sus instituciones, que también favorecen que estas cosas surjan, ¿no? Porque también hemos hablado sobre la Ley Integral de Violencia y sus puntos buenos y sus puntos más flojos, pero todavía nos quedamos en lo legal, ¿no? Y es lo que vos decís, ¿qué pasa con lo real? Con lo de la calle, que las chicas, esto, van a juicio y los jueces pasan de ella, que a veces van a juicio y está el maltratador, como nos contaba una compañera con orden de alejamiento, estaba él libre en el pasillo y ella encerrada en un cuartito de 2x2, ¿no? ¿Qué pasa con lo real? ¿No? Que las leyes y esto, y ¿qué pasa con este tejido de entramado social de las instituciones, del Estado, que encubren y ejercen esta violencia sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, ya los casos extremos que hablamos de esto de feminicidio, ¿no? Que no solamente es en Ciudad Juárez, que es lo más visible, que acá en España, como vos decías, ¿no? Una o dos mujeres por día. Sí, el año pasado fueron 68. Cuidado, que muchos casos, hay casos que no los cuentan, como violencia de género. Hay muchos casos que los cuentan. Mira, a una de las mujeres que mataron, el que la mató era un acosador. Entonces no era violencia de género. Pero era un hombre contra una mujer porque ya no quería nada con él. Claro. O sea, nos dicen un número, pero a veces es incluso más. Claro, porque en general toman violencia de género como antes la llamaban violencia doméstica, ¿no? Ahora la llaman violencia de género. O crimen pasional. Claro, pero siguen diciendo el mismo concepto. Claro. Pero toman el hecho de que una mujer muere por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Sí, ante lo que acabas de comentar, lo de crimen pasional, nosotras teníamos una duda y, bueno, hemos puesto una respuesta. Bien. ¿Crimen pasional o asesinato? Ante la duda, tú la viuda. Violencia machista. ¿Crimen pasional o asesinato? Ante la duda, tú la viuda. Bueno. Ha venido un poco la respuesta en el sentido de lo que comentaba la compañera, ¿no? Todo el entramado que cuando se empezaba a hablar de la violencia hacia las mujeres se empezó hablando con el término violencia doméstica. La violencia doméstica nos traslada a un ámbito privado, un ámbito individualizado. A lo largo de este tiempo, cuando incluso empezó la ley integral contra la violencia de género, se cambió el término, pero yo creo que todavía se sigue haciendo mucho hincapié en el ámbito privado, ¿no? Se sigue relegando un poco al tema de parejas, de alguna relación, cuando igual siempre comentamos que la violencia es estructural y va más allá, y por eso es como mucho más complicado de visualizarla, de denunciarla concretamente, y que no es un, ¿no? Que no se pueden considerar como casos individualizados. Para mí, ¿no? Es lo que decía, es un femicidio. Claro. O sea, en el momento que están matando más de 5.000 mujeres desde el año 2000 en Guatemala, en el año este en Uruguay 18, aquí me parece que van 14, no me acuerdo bien. Estamos hablando de asesinadas. No estamos hablando de los intentos de asesinato, claro. Que esa es otra, porque para mí es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo creo que se tendría que tomar, como dices tú, es algo que no es uno por uno. Uh-huh. Porque entonces lo que pasa es que las mujeres se aíslan. Claro. Si a cada una se preocupa solo de lo que le está pasando a ella, entonces llega un momento que, claro, se aíslan. Uh-huh. En el momento en que esto si ellas se pudieran juntar y comunicar, pero tendría que ser algo que es eso, es lo que yo no sé cómo se puede hacer, ¿no? Porque no sé hasta qué punto hay colectivos de mujeres maltratadas, porque las mujeres maltratadas no se atreven a moverse. Si se atrevieran a hacer un colectivo, ya estaría. Uh-huh. Ya, yo creo que la solución ya estaría en marcha. Ya. Yeah. Entonces me imagino que, bueno, no, me imagino lo que hacen es, la que se atreve, es ir a las comisarías o llamar o... Claro, yo lo que creo que volvemos como al mismo punto, ¿no? El tema de tratar los temas de manera individual, también es un poco, también hay miedo a que las mujeres se organicen, ¿no? Evidentemente, claro, y a que reaccionen. Supuesto. Evidentemente una mujer cuando reacciona y es una mujer violenta, no, ya, entonces ya no entra dentro de el estereotipo o el rol que nos han relegado donde tenemos que estar. Entonces ya se habla en otros términos, ya deja de ser como la mujer maltratada, es la mujer agresiva o asesina o lo que sea, ¿no? No entra dentro de ese estereotipo. Y yo sí que creo que igual sí que las mujeres sí que están organizadas, que se juntan de alguna manera, pero como este tejido social, ¿no?, que antes hemos comentado, no está tan bien creado como nos quieren hacer ver desde las instituciones, ¿no? Ni incluso los juzgados, ni las instituciones, ni la propia policía está como formada, que bueno, es una palabra que no me gusta utilizar porque no, pero ¿cómo se puede formar a gente que es la que ejerce la violencia directamente? Parece contradictorio, pero bueno, sí que me parece que están organizadas, pero están como condenadas, entre comillas, a la clandestinidad, o sea, al tema de que tienen que estar, para no ser perseguidas tampoco, ¿no?, por sus maltratadores. Ellas son las que abandonan sus casas, tienen que irse a a pisos de acogidas o a casa o a otras casas de compañeras o familiares o lo que sea, y no pueden dar su dirección, no pueden tener una vida, ¿sabes? O sea, están como condenadas, entre comillas, en el sentido de no poder. Claro, son ellas las que se tienen que esconder. Claro. Y las que tienen que romper con todo. Claro. Cuando yo pienso que tendrían que ser ellos, ¿no? Claro. Es que hay muchas cosas. Yo pienso que primero también, a ver, empecemos por los niños, ¿no? Y las niñas. Se supone, porque si te has leído la ley de contra la violencia, pone que a los niños y a las niñas hay que educarlos en secundaria, hay que... Lo pone todo perfecto, maravilloso. Pero estamos viendo que los adolescentes, para mí, ejercen una violencia machista y las chicas se ríen y no les importa. ¿Vale? En general, no todo el mundo, ¿no? Pero estamos viendo casos que parece lo más normal. Que te metan la mano en el culo y tú te pongas a reír y aquí no pasa nada y que te griten y te amenacen. Entonces no sé hasta qué punto se está llevando a cabo lo de la educación. Claro, eso yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de la estética y que siguen soportando las adolescentes, ¿no? Y el tema también del amor romántico, ¿no? Sí. De que ellos son más activos, más violentos, más graciosos, más no sé qué, y ellas siguen siendo un poco escaparate, maniquíes. Ah, sí, sí, sí. Físicamente más delgaditas, más no sé qué, y desde ahí no se ha roto, ¿no?, con esto. Entonces, claro, en la adolescencia sí que vemos esto, que la reproducción del matrimonio clásico, hombre-mujer, falditas, tacones, pantalones y zapato plano por parte del hombre, ¿no? Esto nos ha roto. Con lo que nos peleamos nosotras para que esto no pasara. Y después me parece que... Y hemos vuelto a lo mismo. Después me parece que está el tema también de que cuando se habla de educación, se está hablando del centro educativo, ¿no? Pero educación es mucho más, es solo una parte, ¿no? De educación es la publicidad. Por supuesto, que se consume a diario aunque no se quiera. Todos los mensajes que te vienen. Muy bien, entonces está toda esa complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Que por un lado, cómo tratan los casos, ¿no? Y también esa contradicción enorme de los modelos de feminidad, ¿no?, que recibimos, y que por muchas leyes y mucha historia de género, o sea, eso está ahí y tiene mucha más fuerza, ¿no? Sí, hasta que no cambien los mensajes. No, yo cuando me refiero a educación me refiero a todo en general. Sí, pero me quiero... pero sí, tienes razón. Se amparan en la ley, ¿no?, como instaurando una ley. Es como si un orden nuevo apareciera, y es mentira, porque... Todos esos ingredientes están ahí a nuestro alcance, aunque no queremos alcanzarlos, ¿no? Lo que está en la calle es otra cosa, es que es eso. Se mezcla lo real, no tiene nada que ver con lo que están planteando. Bueno, pues ponemos un tema de música y ahora continuamos aquí en directo en Rebelde sin Sombra. Me gusta todo lo que sea sincero.

sea, podemos criticar cómo van vestidos, cómo si comen, no comen, pero cuando hay un grito o parece que hay violencia, ya sea si es contra los niños o contra las niñas o contra las mujeres, la gente no se quiere meter porque les parece que están invadiendo la intimidad del otro y lo que están haciendo es ser cómplices, ¿no? Quería hacer hincapié en esto, que por favor, que todos estemos alerta ante esto, porque hay que denunciar. Y si no denuncia la persona que le está pasando es porque no puede, y tenemos que denunciar los demás. Creo que es muy importante. Sí, y bueno, dime. Sí, y además que la denuncia no siempre pasa por una comisaría, ¿no? Muchas veces la presión colectiva de los vecinos, hombre, puede ser mucho más eficaz que ir a una comisaría. Para mí eso sería más eficaz. Claro que decir eso, que cuando hablamos de denuncia no hablamos de denuncia en comisaría, hablamos también de denuncia pública, de amenazas por parte de los vecinos al maltratador, de acoso, y todo esto es totalmente legítimo porque se trata de prevenir una situación de violencia, ¿no? O por lo menos cortarla. Yo, si te doy mi opinión personal, ya me desvinculo del colectivo, mi opinión personal es que nos juntáramos y al maltratador, vamos, le hiciéramos lo mismo que hace él, a ver si le gusta. Yo creo que se lo pensarían, pienso que sí. Bueno, la dirección del blog es nomasmuertas.overblog.es. Y por mi parte ya está. Muchas gracias por haberme cedido este espacio. Y nada más. A ti, compañera, estamos aquí contentas de que estés aquí con nosotras en el estudio y poder intercambiar entre nosotras estos proyectos. De eso se trata la radio, darle voz a todos los proyectos y colectivos de mujeres y feministas que están, ¿no? Que como ustedes la están, bueno, que tu colectivo es mixto, ¿no? Pero que nosotros damos estas voces para que puedan, para poder visualizar la lucha que están dando. Entonces acabas de decir ahí el blog y bueno, que cualquiera persona que nos esté escuchando, que si está interesada, ¿no? Que les puede también ahí, se les puede escribir, contactar con ustedes y ahí también saldrán las actividades, ¿no? Que irán, claro, haciendo. Claro, a eso apuntamos, a que salgan actividades. Pues bueno, continuamos ahora, nos despedimos de la compañera y continuamos con el segundo bloque y un poquito de leña para la iglesia. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, no nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de... Sí, señores, sí, señoras, prohíben el aborto, los curas abusadores de menores. Y bien, con esta entrada espectacular, aquí a cuatro voces, hemos dado paso al próximo bloque, que está bastante claro. Vamos a hablar de la Iglesia, de sus abusos sexuales a menores, de sus genocidios y asesinatos. Pues sí, ahora que acaba de pasar la Semana Santa, aquella gran semana. La Santa Semana, hemos estado comiéndonos un poquito la cabeza y ordenando algunas ideas de las noticias que han salido últimamente a la luz, que son de los abusos que los curas llevan a cabo. Prácticamente contra menores, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué tengo yo que señalar así? Bueno, una clave que a mí me ha parecido bastante importante. Y es que cuando un sacerdote ha sido denunciado por abusos, el obispo de la diócesis a la que pertenece ese cura, la medida que toma es desplazarlo a otra diócesis. Y nunca hacerlo público. Esto yo no me lo he inventado. Y ahora vamos a ver la ley por la que se rige el Vaticano y que demuestra que esto es así, ¿no? Antes de esto, os quería comentar una noticia aparecida en el diario del País el mes pasado. Y que me ha parecido importante porque habla de un caso en Alemania, ¿no? Un caso en Alemania que, como el Papa es alemán y además pasó en la diócesis donde el Papa era obispo, pues hay bastante vínculo, ¿no?, con la responsabilidad del actual Papa de cuando estaba pasando esto, ¿no? No es el único caso donde se responsabiliza al Papa directamente, ¿no? Porque luego ya veremos otros casos en Estados Unidos y tal que también se habla del consentimiento del Papa, ¿no? En cualquier caso, se trataba de un sacerdote pedófilo y que estuvo en tratamiento psiquiátrico desde el año 1980 al año 1992 y que el psiquiatra que trataba a este cura decía que no debía volver a trabajar con niños porque, según él, el sacerdote era un pederasta y además no manifestaba intención de cambiar. La Iglesia Católica no escuchó estos avisos, ¿no? Entonces, cuando el Papa Reisinger era obispo en Múnich y responsable de asignar las misiones y ordenar los traslados de los curas, había ocultado conscientemente a este pederasta, lo que le permitió volver a delinquir y lo que por después además fue condenado. En fin, que esto es un poco así, ¿no? Se sabe, además, que este cura en 1986 después de su traslado, ¿no?, volvió a abusar de un menor. Como este caso ha señalado el Papa como responsable directo y está bastante claro que la única respuesta que da la Iglesia una vez más es su preocupación por evitar el escándalo, así lo reconoce Reisinger, que ha escrito una carta exponiendo que dónde se están produciendo casos de pederastia, y cito textualmente lo que dice el Papa, es que hay que ayudar a la Iglesia en su camino de renovación. En la carta, el Papa hace un llamamiento a obispos, sacerdotes y feligreses a que renueven su confianza en Cristo y en la Iglesia. Bueno, ¿qué más podemos decir? Sin palabras. Esa es la respuesta, ¿no? Otro caso de abusos a menores en la Iglesia alemana es que el presidente de la Conferencia Episcopal habría encubierto a un pederasta en 1991 sin denunciar los hechos ni hacerlos públicos. ¿De qué casos estamos hablando? Estamos hablando de casos que se han hecho públicos, no estamos hablando de casos que no se hayan hecho públicos, que por supuesto hay muchos más, ¿no? Que esos tienen que ser los numerosos, ¿no? Sí. Los que más. Los que miles, ¿no? Hay que miles que no se han denunciado, claro. Sí, sí. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está haciendo históricamente la Iglesia ante estos casos de abusos, de pederastia y violencia de curas y obispos a menores? La Iglesia lo que hace, perdón que me meta, es que la Iglesia lo que hace es su rol histórico, ¿no? Empezamos con el texto de que en la época de la Inquisición mandaban a un montón, no solo de mujeres, a la hoguera, ¿no? También comentamos que en el programa anterior, que en todas las dictaduras militares en Latinoamérica fueron no solamente encubridores y que apoyaron la dictadura, sino que fueron los que ejercieron también la voluntad de Dios sobre sus corderos, como dicen ellos, ¿no? Es decir, que antes de que los fusilaran y antes de que las secuestraran y a las mujeres las violaran, ellos entraban y les daban el pésame y demás. Y aquí en España también lo han hecho en la época de Franco. Entonces, que la Iglesia ahora salga todo esto a la luz de que son pederastas y de que abusan a niños, pues claro, ¿cuál es el rol? Este es el rol de ellos, no solamente pudrirte el cerebro, sino también pudrirte tu cuerpo y tu moral, ¿no? Y si pueden, evangelizarte o darte una hostia o darte no sé qué antes de que te maten, o secuestrarte o demás. Entonces, para mí, este es el rol de la Iglesia. Aparte de, no sé, ¿qué otro, no?, rol tienen? Para los cristianos, bueno, tendrá otro rol, claro. Claro. Pero, por ejemplo, con todos estos casos, ¿no?, que se están haciendo público, y bueno, pues hay muchos periodistas que hablan sobre estas noticias, y uno de ellos me llamó mucho la atención porque tampoco nunca había escuchado algo como tan claro y decir, bueno, esto es así, ya está, no nos andemos por las ramas, porque el debate no es que no son obispos, son curas. No, perdona. No, es que tienen que casarse. No. Es que eso no es el tema, ¿sabes? Que porque los curas se casen no quiere decir que esto de repente no justifiquemos toda esta cosa súper chunga, ¿no? Súper. Y este periodista en concreto, que ahora no recuerdo su nombre, que me pareció como que, bueno, que nunca nadie había hablado tan claro sobre la Iglesia, decía que el tema del rol, ¿no?, es que la Iglesia principalmente es patriarcal y es una jerarquía y ejerce poder y abusa sobre sus adeptos, ¿no? Y es patriarcal, o sea, entonces, al ser un sistema patriarcal, pues abusa contra las mujeres y contra los niños, ¿no?, con los que él cree o considera que son vulnerables. Y bueno, y ahora esta gente pues está denunciando la historia y se está empoderando, por así decirlo, para poner las cosas, para llamarlas por su nombre, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque nunca había, bueno, en tele, o sea, nunca había visto como un periodista que hablara así como, no, es que esto es así, no le demos tantas vueltas, que no se trata de desviar, ni justificar, ni a ver que es que como que la Iglesia la forman, que son muchos, ¿no?, y que por unos pocos. No, es que estamos hablando que desde la jerarquía, o sea, desde arriba, es la que encubre, la que tapa, la que es cómplice, la que y comentan, no, es que claro, tiene que ser juzgado ante Dios. No, perdona, o sea, tiene que ser juzgado y ya, o sea, no ante aquí y ahora, ¿sabes? O sea, hablemos claro, ¿no? Que ya les gusta a ellos, o sea, que como siempre no hablar claro y cómo, ¿no?, va desvirtuando la historia, cómo te van llevando por su terreno para que ellos puedan. Y es que ahora no tienen, ¿no?, nada como para poder, o sea, desmentir todo esto, ¿no? Claro. Sí, es que además la Iglesia Católica se rige por un código interno, que antes era el código canónico, ¿no? Claro. Bueno, y sigue siendo el código canónico con sus reformas, ¿no? Pero dentro de la Iglesia los abusos sexuales y la violencia contra menores se gestiona a través de lo que se ha llamado delito de solicitación. Aquí esto es crimen solicitationis, en aquel latín de la Iglesia, que es emitido por Roma en Roma en 1962. Entonces, el delito de solicitación es una carta hecha por el secretario de la Santa Congregación del Santo Oficio de la Inquisición, que en este año todavía hablamos de Inquisición, actualmente lava la cara Congregación para la Doctrina de la Fe. Vaya, de lo que era el jefe Ratzinger antes de ser papa, vaya. Claro. Y esta carta está menudo dirigida... elemento, ¿eh? Menudo elemento. El Ratzinger es mortal. El Ratzinger además tiene un hermano que en Alemania también ha sido acusado de violencia contra menores, ¿no? Uh-huh. Así que... De familia de bien al pavo. Y esta carta está dirigida a todos los arzobispos y obispos y a otros ordinarios locales, incluyendo a aquellos de las iglesias católicas orientales. A ver, nosotras ahora mismo no tenemos... Yo no tengo... datos de otras iglesias en Oriente, ni en el sur, en África y en otros sitios, ¿no? Porque estamos hablando, lo que decíamos antes, de casos que salen a la luz. Los que no salen a la luz, esos son innumerables, ¿no? Porque ya han salido miles de casos a la luz. Bueno, pues lo que os comentaba sobre el delito de solicitación, que me gustaría así desglosarlo un poquito, es que este documento fijaba los procedimientos que se debían seguir para afrontar casos de sacerdote u obispos de la Iglesia católica, apostólica y romana acusadas de hacer uso del santo sacramento de la penitencia, es decir, de la confesión, para llevar a cabo acercamientos de índole sexual con los fieles, así como los correspondientes castigos por estos actos. Sigo literalmente, dice... Además, da instrucciones de que se siguiesen los mismos procedimientos en caso de denuncias de comportamientos homosexuales, pedófilos o zoofílicos por parte del clero. Tela. Es decir, esto en el año 62 se asume que esto pasa dentro del clero. ¿Qué pasa con esto? Pasa que el delito de solicitación confirma el precepto de excomulgar, es decir, echar del seno de la Iglesia a cualquier católico que, pasado un mes a partir de los hechos, no denuncie a un sacerdote que hubiese aprovechado la confesión para realizar acercamientos sexuales. Así, el fiel solo podría ser absuelto después de denunciar al sacerdote o mostrar propósito firme de hacerlo. ¿Cómo lo estoy entendiendo? Entonces, se lo está castigando al fiel, sí, al sí, que va y que es abusado, por ejemplo. Si en el plazo de un mes no dice nada, es culpable él porque no dijo nada. Sí. Qué fuerte. Así de fuerte. O no culpable, sino que lo aceptó. Porque también todos estos escándalos, es que esto es heavy. O sea, es que la vida es bastante chunga. O sea, en el sentido de que, bueno, estamos acostumbradas ahí cuando curas y obispos salen diciendo frases súper célebres, ¿no? Con el tema del aborto, que compara a las mujeres que abortan pues con los asesinatos... del fascismo, ¿no? O de Hitler o no sé qué. Y el tema de... en esto que acabas de comentar es que me hace recordar un poco por el tema de que varios curas hablaban de que es que los niños provocan, ¿no? O sea, como al contrario, que es como cargar toda la historia, ¿no? En el menor, y esto me recuerda un poco a lo que ellos tienen como el proceso, ¿no? De denunciar, vaya. No sí, sé. Sí, como cuando un baboso le mete mano a una tía porque la tía tiene la falda corta, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí nos quedamos. Bueno, pues yo he buscado solicitación en el diccionario porque me parece una palabra un tanto rara. Y claro, ya. Digo, porque la usan los curas, ¿no? Claro, y aparte como todo el proceso, ¿no? De lo que acabas de comentar, esa palabra... o sea, que no le llaman tampoco las cosas por su nombre, porque con todos estos escándalos... Incluso la carta pastoral que emitió el Papa, no sé, o sea, no aparece en ningún momento la palabra pederastia, o sea, abusos sexuales, o sea, no habla claramente, ¿sabes? No, no utiliza las palabras... Bueno, ahí sí. ¿En esta sí? Sí, en el código este interno de la ley sí que... Ajá, lo nombra. Sí que habla esto de homosexualidad, pedofilia y zoofilia. A ver, ¿qué entiendo yo? Antes de lo de la definición es que... Bueno, os digo lo que es solicitación, que es acción de solicitar y que es solicitar. Nos quedamos igual. Entonces te vas a una definición de mecánica, un términos de los científicos estos así específicos, y dice que es la tensión producida en un cuerpo al estar sometido a un sistema de fuerzas. Ahí va, ¿no? Es decir, no sé si se entiende la idea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Súper sutil también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué entendemos, no? Y es que es una ley pensada para proteger tanto al sacerdote como a la Iglesia. Claro. Que se responsabiliza al que sufre la agresión y le obliga a no hacerla pública, bajo el castigo de excomunión, que es una de las cosas más fuertes que le pueden pasar a una persona católica. O un favor, no sé. Sí, o sea, en mi caso sería un favor. O lo peor que le puede pasar, o un favor que le pueden hacer. Sí, sí. Vamos. Y tal. Sí, sí. Entonces, aparte de responsabilizar a esa persona, se da un plazo de un mes para hacer pública la agresión. Que se dé el plazo de un mes en caso de zoofilia. Es una bestialidad porque los animales no hablan. Es que no entiendo también a esa. Claro, claro, claro. Ahora, poniéndonos seria, en caso de una víctima infantil, en el tema de la violencia es bien sabido que cuando un agresor ejerce violencia, lo hace porque sabe que está en una posición de poder sobre la víctima, claro, y que tiene estrategias para chantajearla para que no hable. Es decir, para atemorizarla, ¿no? Claro. En este caso, la Iglesia amenaza con la expulsión, además, de la Iglesia, ¿no? Lo que provoca un impedimento más para... Lo que os comentaba, ¿no? Para denunciar. A un chiquillo tú le dices, claro, a ti y a tu familia te vamos a echar de la Iglesia. No sé, es como tratar de entender el mecanismo de la violación. Es una posición de poder en el sentido del control sobre la persona violada, ¿no? La herramienta para llevar a cabo abusos, bueno, hay más de una, ¿no? Pero yo creo que también una clave puede ser que es la manipulación. No es lo mismo un abuso que se sufre en la calle, que lleva una persona desconocida a cabo sobre ti, ¿no? Que una persona cercana a la familia, que tiene la confianza tuya y de tu familia, y desmontar y luchar contra esta situación es mucho más duro y difícil, pues se trata de plantear un conflicto grave dentro de un círculo íntimo a la que se pertenece y además acusar a un adulto, ¿no? No sé, sentir el abuso como abuso y sacar la rabia en un periodo de un mes es imposible. Esto lo saben. Aparte, yo lo que no entiendo, ¿no? Porque igual no soy muy entendida de todos estos términos eclesiásticos, pero por todo lo que estás contando me da la sensación como dos mundos paralelos, ¿no? Tenemos el mundo público, donde uno pasa un abuso, lo que hablábamos hoy, podés denunciar o no por el miedo, no sé qué, pero hay una justicia burguesa que ya sabemos que es patriarcal y capitalista, pero que existe esta institución, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de la Iglesia parece como que ellos tienen su mundo paralelo, sus leyes, sus cosas, y vos lo tenés que denunciar ante Dios y tenés que tener un plazo. Viven por fuera de la realidad. O sea, que, claro, yo todo lo que estoy escuchando me da sensación como si estuviéramos en otro planeta, ¿no? Que están, ellos están hablando de sus códigos, sus leyes. En el medievo. Claro. Como si estuviéramos en el medievo. Que estamos hablando en términos religiosos de todo, de sí, con nombres raros. Hoy hablabas de lo que yo te preguntaba, ¿no? Entre acá dentro del estudio, ¿qué es la no sé qué? Que era el conjunto de, que pasaban de, ¿cómo era la palabra? Diócesis. Eso, que pasan de uno a otro. Es que claro, yo ni me entero de estos términos y ellos hablan todo en estos términos para ellos, entre diócesis ellos. Diócesis es al lugar donde pertenecen, como el... El barrio católico. Claro. Sí, ¿sabes? Claro. Como el lugar que pertenecen, cada diócesis pues tendrá sus curas, sus obispos, ¿no? El... Claro. Pero por eso digo que son cosas, hasta lo del Vaticano, ¿no? Tienen su propio estado, o sea, nos estoy flipando, ¿no? Del poder y la estructura doble de mundos paralelos que tienen. Bueno, de hecho, el derecho canónico y todo eso es el que se aplica también para el tema de los matrimonios y es el que prohíbe dependiendo de las consanguinidades, bueno, claro. En fin, claro. Pero es como es la sombra derecho, de la el sociedad, el derecho canónico, ¿no? Es eso. Vos vas caminando y tenés tu sombra ahí escondida, que es la Iglesia. De hecho, es por la Iglesia el tema de, bueno, del incesto, de... O sea, todo esto es regulado por el derecho canónico y... Si te gusta tu primo, o sea, tienes que averiguar si te puedes casar o no. O sea, es una movida un poco así. Sí, sí. Sí. No, y aparte que esto lo que encubre es la política que está llevando a cabo el Vaticano, y es que es una política de puertas hacia adentro. Los trapos sucios las lavamos en casa. Claro. Y por eso también la movilidad de los sacerdotes... pedófilos, abusadores. Ahora veremos, hay perversos ahí metidos y son impunes, vamos. De hecho, bueno, dentro de lo que hablábamos de lo difícil que es hacer pública una agresión, si queréis os cuento el cura el caso del cura que ha sido arrestado en Chile, pero que es aquí, españolito, de la tierra, ibérica. Pues ibérico. Sí, sí. Bueno, de la tierra esta ibérica que ya tiene, que ya la historia con los dominicos en el siglo XVI y XVII ya aparecieron casos de súper graves de pedofilia también, ¿eh? Y que están recogidos en la historia, es decir que, y bueno, y que esto no es una cosa de la historia, que esto sigue pasando ahora, ¿no? Claro. Pues el caso de esta, de este de cura que está en preventiva en Chile desde agosto del año pasado, es que lo curioso que hablábamos de que tiene la iglesia de lavar los trapos sucios dentro, es que no solamente que ellos ya lo hagan, sino que bajo amenazas para que la gente no hable, chantaje y todo esto, sino que además que, por ejemplo, en este ninguno de los niños identificados hoy en día mayores de edad que fueron objeto de abusos aquí en el Estado español se ha presentado como acusación particular. ¿Y por qué se sabe que son ellos? Porque a este cura se le ha cogido con material audiovisual, sí. De pornografía infantil. Sí, de pornografía. También os cito, la fuente es el periódico El País. Y la noticia apareció también el 21 de marzo. Y dice que un religioso español, miembro de la congregación de los clérigos de San Viator, está en prisión por posesión de pornografía infantil. ¿De la diócesis? Perdón. ¿San Viator? Sí. ¿Qué nombre? Los clérigos de San Viator. Suena fatal. Estos tienen... Suena mal. Sí. No da ninguna confianza. No da confianza. Ninguna. Bueno, pues este está en Chile detenido, ¿no? Con posesión de pornografía infantil, es un profesor de 53 años y que filmaba su propio material en el que aparecen abusos sexuales contra al menos 15 menores cuando estaba aquí en el Estado español, en tres colegios a los que Arregui dio clase. Los vídeos fueron grabados entre el 92 y el 2005, siempre con cámara oculta, con tocamientos, masturbación a los menores, agresiones físicas y penetración con objetos. Este qué estuvo... bastardo, ¿no? Sí. Wow. Este tema te pone la... Vamos, a mí me pone la sangre revuelta. Dale. Hostia, es que con este tema es que flipé. Porque cuando al pavo lo detuvieron, salieron las noticias y el tipo empezó a decir que es que él está... O sea, él tiene todo ese material porque hizo una investigación... Una tesis doctoral del crecimiento y el desarrollo de los niños en la adolescencia y su flexibilidad. Claro. Muy fuerte. La movida es que este hombre ha estado en tres colegios diferentes en el Estado español, pero por eso mismo. En Madrid, por ejemplo, se tuvo que ir porque una madre decía que por las tardes olía mucho alcohol. Cosas así. Este mismo es el que están identificados los menores que fueron objetos de estos abusos y ninguno de ellos todavía se ha presentado como diciendo, voy a por él y claro. Sí, lo hago público y a mí me tocó, a mí me violó o a mí me metió no sé qué, ¿no? Claro. Claro, entonces es eso. Además en Chile se le ha incautado todo el ordenador con los archivos borrados, pero claro, es una mierda porque la policía te saca los archivos que han estado antes en tu ordenador. Muy listo no es. No. Luego también algo de informática sabría porque cogía ordenadores de la red pública para descargarse los archivos claro. De manera inalámbrica, pero mira, la matrícula del ordenador... El IP... Eso no hay que te lo quite, esto y lo otro, total, que te nada. Identifica. Que la policía con sus temas informáticos también se pone al día, ¿eh? El caso es que tenía miles de fotografías y vídeos de sadomasoquismo, coprofagia, ya ves. Que no sé si sabes lo que es eso, pero es comer mierda, y sexo con bebés. Joder, puta. No me quiero poner muy sensacionalista porque este tema, vamos... Porque vamos a empezar a arrancarnos ahí. Con... Porque vamos a empezar a cagarnos en Dios. Claro. Y en la iglesia. Claro. Entonces, todo esto lo que... Bueno, cagarnos en Dios de vez en cuando está súper bien. Sí. Una vez al día. Una vez al día mínimo. Mínimo sí. Como ejercicio espiritual. Vaya. Ahí estamos. Ahí. Eso, que no... Que yo sé que esto también está bien que nos lo tomemos un poco así para podernos cagar en Dios y relajarnos, porque para mí es muy duro. No, es que es bastante grave. O sea, toda la situación que está pasando con todo este esos escándalos de abusos, de violaciones y que realmente... No sé, también me parece como muy hipócrita también, ¿sabes? La sociedad, tanto los gobiernos, las instituciones, los colegios... El encubrimiento, los ¿no? directores y directoras de estos colegios de mierdas religiosos, o sea, todo, ¿no? Es como, es muy hipócrita porque no, porque esto ha existido siempre y siempre lo que pasa que bueno, pues que toda la vida también los niños pequeños han sido tratados como si fuesen idiotas, ¿no? Mm. Que los niños no se les tomaban en cuenta, no se les preguntaban, no, y ya está, ¿no? Pero que no, o sea, que no me creo que los niños no hayan, ¿sabes? Como mostrado alguna actitud o hayan dicho algo en contra de esto, ¿no? A lo largo de todos estos procesos de violaciones y de abusos, ¿no? Y que bueno, que yo creo que es que hay una cadena de complicidades con estos temas que mira, que desde el primero hasta el último, ¿no? O sea, ya no es como la institución de la Iglesia, por supuestísimo, pero no sé. Ahí el entramado es mucho más grande realmente, ¿no? Sí. Porque... Y la incapacidad de los chavales, estamos hablando de chavales. Claro, bueno, claro. Ahora en un ratito podemos poner el audio este, sí, que nos cuenta, ¿no?, cómo se da cuenta una abuela de que su nieto... ¿Es que lo podemos poner? Vale, ahora? Dale. ¿Y continuamos? Sí. Vale. Se fue a vivir a tres puertas de doña Elsa y su nieto de 5 años, Warly. El cura se ofreció a darle lecciones de guitarra a Warly. Un domingo por la mañana, muy temprano, me despertó y me dijo: abuela, ya sé hacer el amor. Y yo le pregunté: ¿qué quieres decir? Eres muy pequeño, solo tienes 5 años. ¿De qué estás hablando? Y él respondió: si se lo digo a papá y a mamá me pegarán. Tengo miedo. Y yo le dije: no te pegarán. Cuéntame qué te ha pasado. Así fue como supe que había sido el padre Tarsicio. Dejamos que el niño aprendiera a tocar la guitarra con él porque creíamos que estaba en buenas manos. Que era una buena persona. Una persona que cada día dice la palabra de Dios en la iglesia. Bueno, este era el audio, ¿no? El audio este lo hemos sacado de un documental que se titula Abusos sexuales y el Vaticano. Ajá. El documental este está en 4 partes en YouTube, pero también hay una página. Ajá. Que os la digo porque ahí os lo podéis descargar. Y la página es http://labuenanoticia.com. Ahí lo podéis encontrar. Y bueno, el documental este pues lo ha hecho un irlandés que está dándole bastante caña a la investigación de abusos que están sufriendo menores y están saliendo en diferentes países. Visita Estados Unidos, visita esto, por ejemplo, Brasil. Vaya que... Sí, en el programa anterior estuvimos comentando y los lugares de todas estas denuncias de abusos y violaciones de curas y obispos a menores eran desde Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Brasil, Nuevo México, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Había innumerables casos. Por la dimensión del país también, claro. Y eran muchos lugares, ¿no? Y como comentábamos, que ahora recién tú has comentado, pues el caso de este cura que lo han pillado ahí en Chile, pero que cometió los delitos aquí en el Estado español, pues entonces estuvimos comentando una noticia que qué pasaba en España, ¿no? Este silencio que también es cómplice tanto al Estado como a las instituciones... De que aquí, que parece que el resto del mundo pasan estas cosas y en España somos perfectos, ¿no? Y es como, claro. Hay algo, de lo poco que he investigado, pero solamente me ha salido un caso ahora mismo que se sepa en España, ¿no? Claro. Y es con este tipo, además. Claro. Que, por cierto, ha seguido en Chile haciendo las suyas, que allí también lo están investigando. Claro, ¿no? O sea, es un caso que sale en España, pero que lo pillan en Chile, o sea, y claro, nosotras comentábamos, pues evidentemente... El desplazamiento. Tienen que salir casos y no nos podemos olvidar de los 40 años de dictadura, ¿no? O sea, que encima que yo creo que esto... Vaya. Que van a salir, ¿no? Inevitablemente. Mm. Muchos más. Sí, y además es eso, ¿no? Que lo que hablábamos también de cómo se trasladan de unas diócesis a otras. Este se ha ido de un país a otro, vamos, que una impunidad. Pero lo que hablamos de los casos españoles, que parece que no salen, y que en esto que son identificados 15... Pero claro, hay que respetar. Si estos hombres hoy en día no quieren denunciarlo y no quieren hacer público su caso, pues... A ver si se animan, no sé. Pero dentro de uno de los que sí... Os cuento lo que recuerda uno de cómo Arregui le invitó junto con otros tres compañeros a ver un vídeo. Un vídeo en una hora extraescolar, ¿eh? Y se trataba de una grabación contra el aborto. Tras la película, el religioso les explicó que el aborto era un acto criminal. Que la vida comienza desde el mismo momento de la eyaculación. Y les dijo, para demostrarlo, les invitó a masturbarse, se masturbaron y vieron el semen luego en el microscopio. Son unos flipados. Son y abortaron, entonces. Abortaron. Abortaron, claro. Claro. Vamos, porque yo siempre he oído que la Iglesia ha dicho que cuando te masturbas te vuelves tonta. Bueno, tonta no, porque las mujeres no nos podemos masturbar. No, eso nunca ha pasado a lo largo de la historia. Los hombres, los tontos, te salen granos. Sí, sí, sí. Que es perjudicial. Ay, ay, ay. Bueno, hablando de esta basura eclesiástica y denunciando todos estos abusos y violaciones, quería comentar porque, bueno, pues el Papa va a visitar también Gran Bretaña y allí pues la gente no lo va a recibir nada bien, ¿no? Y teníamos una noticia del domingo 28 de marzo. En Londres, 28 de marzo, Telan. Un grupo de manifestantes agrupados en la coalición Protect the Pope reclamaron hoy frente a la Catedral Católica de Westminster en Londres la renuncia del Papa Benedicto XVI, acusado de haber encubierto abusos sexuales cometidos por curas sobre niños y niñas y adolescentes. Según consigna la agencia AMSA, los manifestantes sostienen que el pontífice es culpable de haber permitido a muchos curas pederastas evadir la justicia y por este motivo su visita a Gran Bretaña en septiembre no es bienvenida. Peter Tuchel, uno de los activistas que organizaron la manifestación, acusó a Benedicto XVI de haber ordenado tapar los abusos en un edicto enviado a los obispos católicos en el mundo en el 2001. No permitió que los sacerdotes que violentaron y molestaron sexualmente a los jóvenes fuesen denunciados a la policía. Por ese motivo, no es bienvenido en Gran Bretaña y no queremos que sea honrado en una visita de Estado financiada por los contribuyentes. Me parece genial, o sea, esa puntualización, evidentemente, porque esto nos recuerda cómo el Estado tampoco está separado de la Iglesia, evidentemente, y cómo este activista recalca pues que esta visita no sea honrada ni financiada con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Porque no va a ser financiada de otra manera. No sale solo de los bolsillos de los católicos, ¿sabes? Que bueno, ellos se lo guisan, ellos se los comen, ¿no? Es una movida que encima, o sea, los gobiernos, los jefes de Estado forman parte de estas visitas, ¿no? De estas invitaciones. Sí, recepciones. De recepciones, claro. Sí, bueno, de que la gente empieza a manifestarse ahí y atacando al Ratzinger, pidiendo su dimisión y todo esto. En Estados Unidos también, que también han salido casos muy fuertes. Sí, sí. No sé. Pero aquí tengo yo uno desde el año 1950, que se sepa, ¿sabes? Más de 200 niños en una escuela de niños sordos y hasta el 74. Es un mismo cura, no sé. El caso del tal Murphy este, que también es un cura que ha hecho lo que le da la gana durante un montón de tiempo y encima, cuando la Iglesia se entera, en esto que hablamos de internamente se entera, el tal Murphy este escribe, dice que estoy enfermo, que estoy arrepentido, yo solamente quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad del sacerdocio. No me jodáis, le dice, esto no lo digo yo, ¿no? Pero viene a decir, no me jodáis, vamos a dejar pasar y vamos a estar. Esto es una carta al Papa y al Secretario de Estado del Vaticano. Y bueno, y dicen, bueno, pues venga así, pobrecito. Esto es, ¿para qué le vamos a joder más, no? Si ya con eso tiene bastante, perdón, esto, para acá, para allá. Y el caso es que el tío se traslada, lo trasladan también en 1974 y pasa los últimos 24 años de su vida trabajando con niños en colegios y en iglesias parroquiales y en un centro de detención juvenil. De detención juvenil. Sí, wow, tía. En un talego de menores. En un talego de menores. Qué horror. Es decir, así, así está el patio. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos hay gente organizada. Hay una organización que se llama SNAP, que es una organización estadounidense de víctimas de abusos de la Iglesia Católica. Y estos han hecho una acción hace poco en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para denunciar los abusos del padre Murphy este. Y han repartido tablillas en las que se narra con detalles este caso. Claro, cuatro miembros de la organización han sido detenidos por la policía mientras hablaban con los periodistas, ¿eh? Viva la libertad de expresión. Ahí estamos. Sí, claro. Pero bueno, algo se está moviendo. Es más, ¿no? Sí, sí. No solamente esto que está saliendo a la luz ahora, pero estas cosas, ¿no? Las respuestas políticas que se están dando a nivel público. En Argentina también se hizo un congreso, ¿no? De ateos para Semana Santa. El primero se hizo el Día de la Virgen el 8 de diciembre, el segundo se hizo ahora en Semana Santa. Y claro, ¿no? Y les preguntaban por qué se organizaban los ateos. Y decían, porque queremos que la sociedad y la iglesia sepa que los ateos también estamos organizados, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que exigimos es la separación de la Iglesia del Estado, que no estén subvencionándose escuelas privadas, o sea, de curas, el Estado, que no lo subvencionen ni paguen sus salarios ni nada. También estamos discutiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y hablaba una chica contando que una de las comisiones también muy concurrida fue la del aborto. Esto se hizo, bueno, se hizo en Mar del Plata. Dice, está creciendo el movimiento de ateos en el país, le preguntó luego este diario. No podría afirmarlo, lo que sí observamos es que nos estamos organizando más. Hay grupos de ateos en Córdoba, La Plata, Rosario, Capital Federal y Mendoza, entre otras ciudades. Lo que nos falta es mayor reconocimiento social, que seamos vistos como amorales por las personas que practican una religión. Dice, la encuesta sobre creencias y actitudes religiosas que se hizo desde CONICET, que es como el organismo central estatal, ¿no?, en el 2008, dirigida, detectó que hay más de un 11% de indiferentes a la religión. ¿Qué objetivos tienen como ateos militantes? Eliminar los prejuicios sobre los ateos, mostrarnos como sujetos potencialmente valiosos, lograr la total separación de la Iglesia del Estado, un Estado laico, bueno, va diciendo como, también esto lo de los apóstatas, ¿no? Bla, bla, bla, bueno, van diciendo como, no sé, un montón de cosas que es lo que están diciendo. Y yo me acordaba que acá también hace unos años, ¿no?, en Madrid sobre todo, o en Barcelona, cuando los ateos también se organizaron y sacaron en los buses, no, Dios no existe, directamente, ¿no?, o algo así, que se armó un lío bárbaro. Pues yo creo que entonces ya el poder que tiene la Iglesia Católica también se está viendo enfrentada con que hay un poder visible de ateos, que somos muchos y somos muchas, que también estamos diciendo lo que es esa institución repodrida, ¿no? Y me parece importante haber dicho estas cosas. Se hacen manifestaciones, se denuncia al Papa, se hacen congresos de ateos, se hacen carteles públicos en los buses y autobuses. O sea, se están haciendo cosas para desenmascarar el rol de la Iglesia, ¿no? Ajá. Yo creo que realmente a lo largo de la historia, igual no muy lejana, ¿no? Porque tú habías comentado anteriormente, ¿no?, a partir del 50. Es que yo creo que sí que la historia sí que se ha ido denunciando esto y que la gente se ha ido organizando. Lo que pasa que para mí, como lo que es la jerarquía eclesiástica, lo que es la Iglesia, sí que goza de esa impunidad como no sé si está por ley realmente, ¿no? Como que no puede ser juzgado el Papa, o que no es tratado como de la misma forma, que necesitas como un otro proceso así medio extraño, que evidentemente eso nunca se va a poner de acuerdo o se va a llevar a cabo como para juzgar al Papa, ¿no? Que es lo que la gente ya está pidiendo, en el sentido de, bueno, basta, ¿no? Es que ya no es una cuestión de abusos sexuales de curas, obispos con nombres y apellidos. Estamos hablando de todo un entramado, de toda la jerarquía eclesiástica que encubre, que tapa y que realmente acepta. Porque encubrir y tapar es aceptar. ¿No? O quitarle importancia, como que no pasa nada, ¿no? Que, bueno, yo qué sé, ¿no? Hay un cura que decía que en todas las profesiones pasan. Y que por esto, claro, en todas las, bueno, voy a decirlo en términos católicos para que nos entendamos. en todas las cestitas hay algo, puede salir alguna manzana podrida. Claro. Y el puto cura este decía esto, ¿no? Que entonces, esto no es una plaga que haya en la iglesia. Esto puede pasar de vez en cuando, que haya un pederasta dentro de la iglesia, como lo hay en otras profesiones, ¿no? Hablaba. Bueno, y una mierda, decía, a mí que me digan. Nosotras le contestamos, para muestra solo hace falta un botón, no es un cura, es toda la institución. Ahí estamos. Y que los pederastas saben dónde también se tienen que meter, ¿no? Yo qué sé. Claro. Y el trabajar con niños. Bueno, pero yo también quería deciros una cosita así rápida de lo que tú comentabas antes de la persona jurídica que puede ser, que pueden ser los miembros de la iglesia. Claro. ¿No? Y es que estos escándalos de abuso contra menores están salpicando al Papa. Hay gente que lo responsabiliza, incluso no es que haya gente que lo responsabilice, es que le ha sido responsable de diócesis donde ha pasado. Claro. Ahora, como cabeza de la iglesia, pues el máximo responsable de todo lo que pase, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, el Papa goza de una inmunidad política, de una inmunidad jurídica como jefe de Estado del Vaticano. Claro, es que y eso, y esa figura es casi, y eso está intocable. Y eso está casi asegurado. Es decir, hasta los embajadores tienen inmunidad política, jurídica, ¿no? Sí, sí. Entonces, también personalmente a mí me interesa más centrar la atención en el apoyo hacia quienes denuncian estos casos y el linchamiento colectivo, no solamente hacia los curas responsables, que ya se lo merecen, ¿no? Como decían un grupo de mujeres, levantarle las sotanas a los follagallinas, ¿no? Pero, y no solamente el linchamiento colectivo hacia los curas responsables, sino también hacia la institución de la iglesia, que además de ser una institución religiosa, es un Estado que hay que demoler. Y que la iglesia que más ilumina es la que arde. ¡Yuhu! Pues ya. Ahí estamos todas de acuerdo y espero que los que nos están escuchando y las que nos están escuchando también. La única iglesia que ilumina es la que arde. Vamos a poner un tema. Estamos aquí en el programa de Rebeldes sin Sombra en directo. Está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Cuando cumpla los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio y que venga nuestro reino. Venga, venga, venga, sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero. Cuando cumpla los 80, voy a ser un mal ejemplo. Me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada: vete mucho a la chingada. Y agarrada de una vela en la punta del altar, yo se los voy a enseñar. Sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero no pendeja. vieja. Titular. Las familias pueden vivir con un salario mínimo. Aguascalientes, 23 de diciembre del 2003, La Jornada. Pues vamos allá, el trabajo que tengo. Ramón Godínez Flores, obispo de la diócesis local, externo, que una familia puede vivir con un salario mínimo, ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos y un centavo diariamente debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana 4.000 mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte, que Ramón Godínez Flores vaya mucho y chingue a su padre. Y bien, aquí continuamos con el siguiente apartado del programa de hoy. Vamos a hablar de territorio doméstico. Bueno, pues la idea era un poco dar voz a la lucha que están llevando a cabo las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, que están organizadas en diferentes lugares del Estado español. En este caso, centramos un poco en Madrid con estas mujeres de territorio doméstico, que es un espacio formado por SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, Cita de Mujeres de Lavapiés y la Agencia de Asuntos Precarios. Bueno, este taller convocó el pasado domingo 28 una manifestación en el centro de Madrid. Y bueno, estaban ahí reclamando incluir, que se las incluya en el régimen general de empleo, y ahí vamos con la convocatoria de la manifestación. Las chicas comienzan porque sin nosotras no se mueve el mundo. Estas tres grupos de mujeres convocan a todas las empleadas domésticas, a todas las empleadoras y empleadores, a todas las feministas, a todas las inmigrantes, trabajadoras, precarias, estudiantes y paradas, a todas las cuidadoras, a las personas con diversidad funcional que luchan por ser atendidas de otro modo, a todas las trabajadoras invisibles que sostienen la vida, a todas las personas, colectivos, grupos y asociaciones que apoyan la lucha de las empleadas domésticas. Las invitamos a salir a la calle. Se acabó la esclavitud. Somos mujeres de varios países, diferentes nacionalidades y experiencias, algunas con papeles, otras sin papeles. Trabajamos como empleadas domésticas o nuestras madres, amigas o vecinas lo han hecho. Tenemos unas condiciones laborales que nos hacen muy vulnerables. Las jornadas laborales pueden llegar a ser de 16 horas. No tenemos paro ni baja laboral hasta el día 29. Experimentamos la precariedad y la falta de recursos en las grandes ciudades y no contamos con ayudas para conciliar la vida y el trabajo. Las difíciles condiciones y el miedo funcionan aislándonos, separándonos. Por eso hemos decidido salir a las calles, juntas, como verdadero desafío al aislamiento y al miedo, como manera de hacernos más fuertes. Decimos que el régimen especial de empleo de hogar es un régimen injusto. El empleo del hogar sostiene la vida de miles de hogares cotidianamente, y sin embargo es un trabajo invisible, infravalorado. Queremos que esto cambie y que se equipare con el régimen general, un paso importante en el reconocimiento de su valor, y que las trabajadoras sin papeles puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto. No podemos olvidar que este trabajo está pasando de manos de unas mujeres, las de los países del norte, a otra, las de los países del sur, haciendo que el problema, lejos de desaparecer, se globalice. Os invitamos a unirnos a la manifestación que se realizará el próximo 28 de marzo a las 13 horas. Nos gustaría que no fuese una manifestación más, que cada cual, personas y grupos de Madrid o de otras ciudades se reapropien de la convocatoria dándoles el significado que más conecte con su vida y experiencia, idea o sentir, escribiendo sus propias cosas, llevando sus pancartas, haciendo la manifestación suya bajo una idea común, por la equiparación inmediata del régimen esencial del empleo del hogar al régimen general y por los derechos de las trabajadoras sin papeles. Queremos ser visibles, queremos ser muchas y gritar fuerte. Buscamos vuestra complicidad, os esperamos. Esta era la convocatoria a la manifestación y a la concentración que se hizo el 28 de marzo en Madrid. El trabajo que tengo es muy particular. El trabajo que tengo es particular. Cuidar de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar. Luchar por tus derechos y visibilidad. En caso de accidente es muy especial, pues no tienes derecho ni para cobrar. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad. El trabajo que tengo es particular, cuidar de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad. En caso de accidente es muy especial, lucha tienes derecho y vas a cobrar. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad. Chicas, sé que estamos reunidas aquí. Quiero que realmente levantemos nuestras voces, que nos hagamos sentir por este pueblo, por todos estos países en los que siempre trabajamos, para que defendamos nuestros derechos, porque somos personas, somos seres humanos, que como tales tenemos derechos a enfermarnos, porque si trabajamos y nos enfermamos, pues nos van tirando a la calle, y así no es, a luchar por nuestros derechos, a salir adelante y a exigirle al gobierno que nosotros pagamos una seguridad y como todos igual los tenemos. Así que adelante, muchachas, vamos a andar hasta la Plaza del Sol y a hacer que respeten nuestros derechos, nuestro trabajo. Yo no trabajo, ¿quién te va a cuidar? Si yo no trabajo, ¿quién te va a cuidar? Si yo no trabajo, ¿quién te va a cuidar? ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de cuidados! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de cuidados! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de cuidados! ¡Empleados de hogar al régimen general! ¡Empleadas de hogar al régimen general! ¡Empleadas de hogar al régimen general! ¡Empleadas! De marzo, vamos a pasar a dos compañeras que van a leer nuestro manifiesto. Para todas ustedes, yo creo que ha sido fantástico y yo creo que es un inicio de pelea para entrar todas las compañeras de trabajadoras de hogar al régimen general. Gracias a todos y a todas, a las personas sensibles que han venido, y pasamos a las compañeras para leer nuestro manifiesto. Se acabó la esclavitud, todos. Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud. Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud. Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud. Bueno, compañeros, que se escuchen nuestras voces. Como ha dicho mi compañera Rafaela, gracias a todos por estar aquí. Seríamos más sin todas las que faltan, que están trabajando. Todas esas compañeras que están en las casas y no pueden estar con nosotros. Bueno, voy a proceder a leer el manifiesto. ¡No estamos solas! ¡Faltan las internas! ¡No estamos solas! ¡Faltan las internas! ¡No estamos solas! ¡Faltan las internas! ¡No estamos solas! ¡Faltan las internas! Papeles. Estamos hoy aquí reunidas porque el próximo 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Empleadas de Hogar. Queremos que nuestras voces de protesta se oigan. Invitamos a todas a unirse a nuestro llamamiento contra la invisibilización en que estamos inmersas, las personas que trabajamos en el empleo de hogar. Decimos personas porque no queremos que al decir mujeres se nos ignore como se ha hecho hasta ahora. Se trata de un problema laboral, pero también de un problema de género, ya que la inmensa mayoría de las trabajadoras como empleadas de hogar y en el sector de los cuidados somos mujeres. Queremos resaltar que nuestro trabajo beneficia y repercute en el bienestar de toda la sociedad, ya que tanto el cuidado de las personas mayores como de los niños y enfermos sigue recayendo en manos de mujeres. Cuando éstas se incorporan al mundo laboral, somos las empleadas de hogar quienes cubrimos estos puestos que ellas dejan vacíos. Pese a la enorme importancia de este trabajo, que permite que miles de hogares se sostengan día tras día en un trabajo no valorado y realizado en un alto porcentaje por mujeres migrantes, en muchos casos sin papeles, lo que incrementa la invisibilización y la vulnerabilidad y genera condiciones de esclavitud en pleno siglo XXI que deberían ser intolerables. Además de suponer importantes costes emocionales y físicos, como son las enfermedades profesionales derivadas del mismo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo, porque sin nosotras no se mueve el mundo, porque sin nosotras no se mueve el mundo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. No estamos dispuestas a aceptar modificaciones que estén por debajo de las condiciones laborales del resto de los trabajadores. Estas condiciones son mínimas para que la cobertura de cuidados no se sostenga gracias a la explotación de miles de mujeres. Exigimos, por tanto, la derogación del Real Decreto 1424 de 1985, que impone un régimen especial para el empleo de hogar y que recorta los derechos de las empleadas del hogar. Y también exigimos la modificación del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, ya que considera como relación laboral de carácter especial al empleo de hogar. Son cambios que reclamamos como imperativos y urgentes. entendemos que estas medidas deben ir acompañadas de ayuda a los hogares, a los que no puede tratarse como si fueran empresas, y que los cuidados deben pasar a ser una responsabilidad social y estatal, no un problema de las mujeres o las empleadas de hogar. La ley de dependencia es una buena medida que apunta en esta dirección. Sin embargo, está muy lejos de cumplir con este objetivo. No se ajusta a la realidad de las necesidades de cuidados de la sociedad española y tampoco ha contribuido a mejorar la situación de las empleadas de hogar. No olvidemos que España está en la cola de los países en la Unión Europea en cuestiones sociales, un 5.5% por debajo de la media europea en dotaciones familiares. Las empleadas de hogar somos parte del engranaje socioeconómico porque gracias a nosotras, las y los integrantes de los hogares en los que trabajamos tienen la oportunidad de participar en el desarrollo del país. Y es así como contribuimos al crecimiento del mismo. Esta contribución la hacemos trabajadoras con papeles y sin papeles. Cuando se exige la calidad de nuestro trabajo, no se distingue entre unas y otras, pero sí se distingue a la hora de pagarnos y respetar nuestros derechos. Por eso, estamos hoy todas juntas, con papeles o sin papeles, aquí presentes exigiendo para que se nos oiga bien alto la equiparación al régimen general de la seguridad social y derechos en condiciones de igualdad para las trabajadoras sin papeles. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Empleadas del hogar, si se ven, aquí están. Empleadas del hogar, si se ven, aquí están. Empleadas del hogar. Y bien, estos son, bueno, hemos puesto algunos de los audios que se reproducieron allí en la manifestación, ¿no? El día 28 de marzo. Y bueno, ahora vamos a pasar con otro audio de una charla que tuvimos con Latifa. Bueno, a mí me gustaría agradecer mucho a Latifa ese ratito que nos cedió. Y bueno, vamos con eso. ¿Podrías contar un poco cómo se forma el taller de territorio doméstico? Pues formamos por servicio doméstico, formamos la derechos de empleada del hogar. Con la idea de reclamar los derechos, ¿no? Sí, se crea en el taller. Ajá. Sí, la reclaman y para saber la empleada del hogar qué derechos tienen. Claro. ¿Y cómo hace, o sea, cómo llegan las mujeres desde cada una desde su lugar, ¿no? Desde su barrio, desde su trabajo, cómo llegan a este grupo? Pues nosotros cada segundo domingo del mes. Ajá. Una vez el mes, y segundo domingo del mes cada mes. La empleada del hogar que trabaja en interna o externa, ya informamos a gente, a empleadas del hogar que está el rodorio, que está trabajando, y a informar. Es decir, nosotros tenemos una reunión cada mes, o cada domingo del mes, para el domingo no trabajan. Claro. Vienen para formarnos y me da información y me damos la información de derechos, la contratos, la régimen general para régimen especial para régimen general, hacemos estas que funcionáis bastante de boca a boca, ¿no? Boca por ejemplo, boca, claro, sí, pues boca a boca, una que sabe de otras compañeras, ¿no? Sí, les informa de estas reuniones. Eso, exactamente. Muy bien. Y en la cuestión de las leyes, ¿en qué discrimina el régimen especial de empleo? O sea, ¿cuál es la discriminación que se sufre desde el servicio doméstico con el tema de la seguridad social y todo esto? Sí, por eso el problema de emplear a del hogar, porque el régimen especial, por eso luchamos mucho para cambiar este régimen, para el régimen general. También claro. Para emplear a del hogar tiene derecho del paro, tiene derecho de baja sanitaria, bueno, y como régimen general, por ejemplo, hay mujeres que yo he visto mujeres trabajar 20 años o 25 o más de 25 años y trabaja empleada del hogar de una familia. Entra joven y sale vieja, entonces, ¿cuánto sale ¿cómo se llama? La jubilación. Jubilación. Este sale sin nada, ni paro, ni derecho, ni nada. Aunque ella paga seguridad social toda la vida, pero no gane nada al final de estas cosas. Sale como no tiene nada, nunca no trabaja. Claro, actualmente no hay derecho a paro. No derecho ni paro, ni derecho de... Y a baja, por ejemplo, la baja laboral. La baja laboral tampoco. No se contempla. No. Y este problema, porque por eso queremos levantar para una solución de este problema, que no podemos seguir así. Bueno, que la generación, por ejemplo, una mujer trabaja 25 años, entonces ahora tiene 40 y más, aún no sé cuánto. Por eso, ¿qué quiero decir? La generación de ahora que están trabajando en tierra del hogar no pueden seguir así. Claro. Claro, con su derecho, trabaja muy bien cualquier trabajadora, como trabaja administrativa, claro. Como trabaja también empleada de hogar, igualdad. Claro. Y bueno, y por ejemplo, ¿y qué les dirías a otras mujeres que están en esta situación? Pues quiero decir, la empleada del hogar no que no no defendió sus derechos. Ajá. No defendió sus derechos. Ajá. No trabaja poco dinero. Claro. Aunque estamos en la crisis, estamos en situación mal, sí, verdad, pero no puedo trabajar una muchas horas por poco dinero. Eso no, para tampoco las otras afectan también. Por ejemplo, una empleada del hogar, si la trabajo 600, a 700 dice que no, solo 500. No quieres, dice, hay otras. Claro. Hay otras que trabajan solo 400. Uh-huh. Entonces, eso no. Cualquier empleada del hogar, igualar su valor, su... Defender su puesto, de, ¿no? De puesto, eso es. Uh-huh. Trabaja 750, más de 750, bajo de 750, no. Además, las internas no trabajan, por ejemplo, 600 o 650, bajo de 600, no. Cuando hablas de internas, ¿te refieres a mujeres que trabajan y viven en la casa? Sí. Y, o sea, que es su... A tiempo completo están sí, ahí, ¿no? Claro, uh-huh. Pero... Que hay muchas mujeres en esa situación. Sí, muchísimo, muchísimo, claro. Que tienen interna que... Aunque no están contentas, trabajan porque una cosa... La situación que tiene obliga para trabajar interna, claro. Aunque ya no contentan o eso. Y aparte el aislamiento, ¿no? Se supone el aislamiento de las internas, ¿no? Sí, eso es. Y es muy difícil. Por ejemplo, también empleadas del hogar sin papeles, también no defienden sus derechos. Por ejemplo, que una mujer no pagarla o tiene problemas con ellos, no tiene miedo para denunciarla o para sus derechos, no tiene miedo, porque esos son sus derechos, tiene derecho. Pero es muy normal, ¿no? Que muy se tenga normal, miedo, claro. aunque se tenga derecho a denunciar esa esclavitud, esas sí, irregularidades. Sí, esclavitud, claro. Que hay muchas personas que trabajan y al final dicen, internas, y dicen, hay calle, entonces despedieron. Claro. Sin nada, ni insiquitivo. Finiquito, ¿no? Eso es, ni sueldo. Nada. Sin nada en la calle. Desprotegidas, ¿sí? Totalmente. Además, la gente que sin papeles no. Eso es un gran tema, ¿no? Sí. Supongo que hay muchas mujeres, ¿no? Que recurren, o sea, que ese es un trabajo que es. En el que están muchas mujeres sin papeles, claro, ¿no? Por esa situación de irregularidad, sí, de invisibilidad, ¿no? Sí, correcto, exacto. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Muy bien, nada. Y bien, aquí continuamos en directo en Rebelde sin Sombra. Decir que acabamos de poner una charla con una chica, con Latifa, que aquí la compañera tuvo por este día, ¿no? Por la manifestación. Sí, bueno, la charla en verdad fue unos días más tarde, pero sí, en el contexto de esa jornada. Bueno, yo solamente me gustaría como puntualizar algunas cositas que no sé si salieron, que no se reflejan en la entrevista a lo mejor o en el manifiesto, algunas cosas que tienen que ver con ese régimen especial de empleo que surge del Real Decreto 14/24 de 1985. Este Real Decreto evidentemente está obsoleto. Bueno, algunas de las cositas son que las indemnizaciones por despido son entre 0 y 20 días, mientras que para el resto de las trabajadoras son entre 20 y 45 días. Después, respecto de la cuota de la Seguridad Social, hay una única cuota establecida de 157,08 euros al mes, independientemente de la jornada que se ejerza. Después, otra particularidad es que solo se cobra la baja laboral a partir del día 29 y no hay ningún derecho en caso de accidente de trabajo, con todo lo que esto supone y siendo un trabajo con un montón de riesgos y algunos repetidos como las lesiones de espalda y la intoxicación por manipulación de productos químicos a las que se ven expuestas durante la jornada, ¿no? Bueno, estamos nombrando esta cuestión legal, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? que la mayoría de mujeres están en situación irregular y mayormente sin estos contratos, ¿no? O sea, que estamos ya hablando de la esclavitud legalizada, pero hay que tener en cuenta que la mayoría está fuera de esa legalidad, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Las mujeres que tienen papeles y que les hacen los contratos sus empleadoras, ¿ellas les hacen el contrato de empleada de hogar con estas características que vos contaste? Sí. Pero ellas se pagan su seguridad social, bien, entonces, claro, ¿no? Claro. Se la pagan ellas, 150 euros, trabajen una hora por día en la casa, o trabajen 5, o ese mes estén de vacaciones y no les paguen ni se vaya. O sea, sea cual sea la situación, ellas se pagan su seguridad social, sí, no la empleadora. Muy bien. Qué fuerte. Sí, yo creo, o sea, en algunos casos concretos habrá algunas mujeres que sí que estén como más reguladas o que, o sea, la persona que las emplea pues tiene un poco en cuenta este tipo de cosas, pero generalmente no es así. Uh-huh. Como contaba Latifa, los sueldos. Bueno, primero puntualizar el tema de que hay varias categorías, ¿no? En el trabajo doméstico, unas son las externas, ¿no? Que viven en sus domicilios y acuden a las casas para realizar el trabajo doméstico. Otras son las internas que viven adentro y que generalmente tienen solo un día libre a la semana. Y después están las que trabajan por horas, ¿no? Que van por horas sueltas. Y los sueldos, pues son, como comentaba Latifa, entre 400 y 700 euros al mes, nunca más de 1.000 euros. Y claro, y dentro de ese sueldo hay que descontar esos 157,8 que van para la Seguridad Social. Yo tengo una pregunta. Perdón. A ver, claro. Yo tengo una pregunta, porque entonces por eso se exige, se pide lo del régimen general, ¿no? O sea, al tema de estar relegado la empleadora doméstica a un contrato que se lo hace la persona de la casa, muy ¿no? Muy bien, sí. Entonces, es algo individual y por eso ellas exigen el régimen general de estar incluida dentro de un convenio, como un convenio, ¿no? Claro. O sea, que el Estado le cubra si ellas pagan seguridad social, o sea, se les descuenta la seguridad social, entonces ellas pueden acceder a la baja, ¿no? Sí, lo que piden es lo básico, claro. Vale. O sea, lo que piden es lo mínimo que se contempla en cualquier otro contrato laboral, ¿no? O sea, sí, el régimen general de 8 horas de trabajo, de un salario mínimo, de una cotización, todo eso que está establecido en régimen general, seguramente no lo deben tener en estos contratos por sector, ¿no? Claro, que de hecho se llama así, es un régimen especial de empleo, ¿no? Claro, o sea, porque el trabajo evidentemente es muy especial, claro, por las malas condiciones en que están, ¿no? Aquí hay un dato también que antes hemos comentado, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención y creo que merece la pena repetirlo, y es que las jornadas laborales pueden llegar hasta ser de 16 horas y no tienen paro ni baja laboral hasta el día 29. Uh-huh. Sí, ya en convenios bastante precarios, los 3 o 4 primeros días de baja ya te descuentan esos días completos, pero luego cobras como un 60 o un 70% del salario, ¿no? Uh-huh. Si aquí hasta el día 29... estás sin cobrar nada, es decir, si no te mata la enfermedad, te mata el hambre, vaya. Aparte cobras 2 días, quiere decir el día 30, y los meses que nadie tienen 31 no cobras ni 2 días. En febrero la cagaste. Siempre se cobran 30. 30 días. Claro. Y otra cosa más que te quería preguntar, que se me fue ahora, lo de esto, que aparte, ¿no? Si tu empleadora, vos no tenés papeles y... o bueno, te quiere regularizar y te hace un contrato de estos de mierda, en realidad yo no sé cómo está la ley de extranjería ahora, pero antes, si a vos te regularizaban por este tipo de trabajo, solo podías trabajar de esto. O sea que tu DNI, tu NIE, aparecía permiso de trabajo para empleada de hogar y no podías trabajar de cualquier otra cosa. Yo no sé si eso continúa igual. Yo la verdad que no te lo puedo confirmar, pero vamos, que me parece que puede ser totalmente... Pues hace 5 años esto era así. Claro, es que hasta que no entre el régimen general, ¿no? Claro. O sea, si tiene un régimen especial, puede ser... Cualquier cosa, me imagino, ¿no? Claro, pero el Estado ya está amparando absolutamente todo esto. Primero porque ampara de que exista un tipo de contrato así. Segundo, claro, porque ellos ya te están diciendo que te van a dar los papeles solo para trabajar de esto. Y el Estado te da un NIE donde dice permiso de residencia solo para trabajadora del hogar. Muy fuerte, ¿no? O sea que sí. que esto ya es una complicidad esclavitud, claro. Que esclavitud total, claro. Claro, porque lo que me cuesta un poco entender, o sea, sí lo entiendo perfectamente, pero o sea, me cuesta en el sentido, si el Estado no asume esa responsabilidad, ya considerándolo como un trabajo, ¿no? Que crea un decreto y no sé qué, aunque esté obsoleto, evidentemente, porque no está dentro de un régimen general, tú puedes hacer contratos, o sea, no tienes que ser autónomo, ni autónoma, ¿no? Entonces, deja como a la persona individualmente que haga, ¿sabes? Sí, sí. Que... Y ahí es donde entra todas esas irregularidades que el Estado permite porque no... El Estado lo avala. No está regularizado, sí, en el sentido de no hay una... Sí, bueno, y que la mayoría en realidad trabajan en las casas sin contrato ni nada, porque también, claro, para hacer un contrato de empleada del hogar vos tenés que tener o una casa propia o un alquiler con una buena nómina, o sea, vale. No cualquier persona puede hacer un contrato de estos, ¿no? Claro, es lo que me cuesta entender, ¿no? Cómo el Estado evade esa responsabilidad directamente, aun considerándolo un trabajo, ¿no? Por un lado lo considera trabajo, pero por otro lado no asume esa responsabilidad, relega como que a la gente individualmente, haga los contratos, o sea, es como... Sí, jodido. Sí, relega y de hecho, bueno, contempla el hecho de que los contratos sean de palabra, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de ahí ya pues apaga y vámonos. Claro, claro. Y bueno, yo nos falta poquito tiempo, me parece, pero a mí lo que me gustaría, por ejemplo, es saber si aquí en Barcelona existe algún grupo, algún colectivo de mujeres que estén trabajando en esto, ¿no? Y bueno, y comentar que desde esta llamada desde Madrid, la idea es como pues seguir movilizándose, ¿no? Cada vez llegar a más lugares, a más mujeres, e ir cogiendo fuerza, ¿no? Y bueno, y yo solo diría pues que lo de la ley de extranjería, pues para la reina Sofía. Pues bien, ¿podríamos decir alguna de las direcciones, ¿no? De territorio doméstico, de... Claro, las mujeres del taller de territorio se reúnen el segundo domingo de cada mes en la escalera Caracola, en la calle Embajadores, no me acuerdo el número, de Madrid. Y bueno, y después tienen un mail también que es territorio.doméstico@gmail.com. Y de hecho, si entráis en la página de la escalera Caracola, también vais a encontrar ahí información colgada y bueno, ahí. Ajá. Pues bueno, pues bien, desde Rebelde Sin Sombra seguiremos este tema muy de cerca y ya les iremos comentando y a ver si podemos averiguar si hay algún grupo o colectivo que se esté organizando aquí en Barcelona. Como bien dijo la compañera, ya están organizadas desde Madrid, en Valladolid, en Sevilla y en el País Vasco. Muy bien. Bueno, que en realidad pues ya es, ¿no? O sea, que si esto se va extendiendo, pues mucho mejor. Y bien, pues les voy a dejar con una canción de la manifestación. Nosotras nos vamos marchando, decir que el programa os lo vais a poder descargar directamente en el podcast de la radio en www.radiobronca.info, perdón, en el apartado de podcast, y también puedes encontrar los programas en el blog de Rebelde Sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Salud y rebeldía. El trabajo que tengo es muy particular. El trabajo que tengo es particular. Cuidas de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar. Lucha por tus derechos y visibilidad. En caso de accidente es muy especial. Pues no tienes derecho ni para cobrar. Levántate, empleada del hogar. Lucha por tus derechos y visibilidad. El trabajo que tengo es particular. Cuidar de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar. Lucha por tus derechos y visibilidad. En caso de accidente es muy especial. Chicas, hoy que estamos reunidas aquí, quiero que realmente levantemos nuestras voces, que nos hagamos sentir por este pueblo, por todos estos países en los que siempre trabajamos, para que defendamos nuestros derechos, porque somos personas, somos seres humanos, que como tales tenemos derechos a enfermarnos, porque si trabajamos y nos enfermamos, pues nos van tirando a la calle, y así no es, a luchar por nuestros derechos, a salir adelante y a exigirle al gobierno que nosotros pagamos una seguridad y como todos igual los tenemos. Así que adelante, muchachas, vamos a andar hasta la Plaza del Sol y a hacer que respeten nuestros derechos, nuestro trabajo. Yo no trabajo, ¿quién te va a cuidar? Si yo no trabajo, ¿quién te va a cuidar? Si yo no trabajo, ¿quién te va a cuidar? ¡Huelga! ¡Huelga!